Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Restricción del derecho a huelga. La resolución del máximo tribunal impide que los trabajadores no registrados o tercerizados puedan ejercer ese derecho esencial. Solamente puede hacer huelga el gran sindicato. Las entidades con derecho a huelga son solamente los sindicatos. Impide que los trabajadores no registrados o tercerizados, que son muchos en la República Argentina, puedan ejercer el derecho a huelga. Cualquier medida de fuerza o actividad promovida por grupos informales o no sindicalizados es ilegal. Y si es ilegal, la empresa te puede despedir. Estas son algunas de las repercusiones de lo que fue esta semana el fallo de la Corte refiriéndose al derecho de huelga. Hubo muchísimas opiniones, una de ellas la de Víctor de Genaro, el histórico dirigente, el fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, que por ejemplo dijo que esto afecta a miles de trabajadores, fundamentalmente a los más vulnerables, y afirmó que beneficia a los empresarios, a la burocracia sindical. Bueno, sobre eso también se refirió la CGT, diciendo que era una unidad de negocios, y dijo: sorprende que se haya sacado una resolución de esta naturaleza que desconoce que la huelga es un derecho natural de los trabajadores. Esto lo decía de Genaro esta semana, entre otras cosas, en declaraciones a El Termómetro, uno de los programas de radio que se emiten por una de las radios del grupo El Sol de Quilmes. Pero para conversar... Una pastillita que exultante se lo escuchaba a Laje diciendo: si haces paro te pueden despedir. Sí, exultante también uno de los chistes del diario La Nación, Clarín, de esta mañana. También las recomiendo a los lectores del diario o a los oyentes de Sobre la Hora que lo busquen, que va en la misma sintonía, que también es va como es una exultación gráfica. El chiste de página 3. El chiste de Rodríguez. Página 3. Pero para conversar un poco acerca de lo que implica este fallo dictado por la Corte, estamos ahora en comunicación telefónica con el director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma. Estamos hablando de Horacio Meguira. ¿Qué tal, Horacio? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuáles son las implicancias que tiene este fallo para los trabajadores y para las trabajadoras. Yo no sé si ya han explicado cómo se origina el fallo. No lo explicamos, no. Es un conjunto de trabajadores que se desempeña en Monte Grande, se pliega a una huelga declarada por los sindicatos con personería gremial del Correo. La huelga se levanta, pero la asamblea de Monte Grande entiende que los reclamos que se habían efectuado y que se habían aprobado no tenían nada que ver con lo que se había firmado. Entonces deciden dar continuidad a la medida de fuerza a partir de asambleas continuadas. Ese hecho es calificado como por la empresa y despide con causa por haberse plegado a una huelga ilegal porque entiende que no fue convocada por un sindicato con personería gremial. Los trabajadores fueron reinstalados y fueron reinstalados porque el despido se entendió como discriminatorio. Pero a la Corte llegó el tema de la titularidad del derecho de huelga, es decir, quién es el que puede llegar a convocar a una huelga. Y bueno, a partir de ahí se hizo una audiencia pública, y en esa audiencia pública se expusieron distintas posiciones, casi todas coincidentes, en que la titularidad del derecho de huelga es de los trabajadores individualmente, pero su ejercicio es un hecho colectivo, es decir, es un colectivo de trabajadores, formal o informal, que comprende a los sindicatos, quien resuelve, deliberando, qué medida puede adoptar para defenderse ante un hecho de la patronal o del Estado, y cuáles son las medidas que pueden generar autotutela, es decir, la tutela que se produce por la propia acción de los trabajadores. Si se trata de entender de que es un sindicato, aunque sea un sindicato con simple inscripción, invertimos la decisión, porque quien decide no es el trabajador afectado, sino quien decide es un otra persona que se llama sindicato. Ese sindicato puede ser democrático o no. Sí. En el caso de ATE, ATE tiene resuelto de legalizar toda huelga, todo conflicto, y lo tiene por estatuto y por congreso. Bueno, pero esa es la excepción. En la mayoría de los casos, los estatutos establecen mecanismos complejos para llamar a una huelga. En la práctica, ello significa que va a requerir una autorización. Entonces, bueno, ahí uno empieza a pensar, ¿le otorgarán autorización a las oposiciones? ¿Pedirán algo a cambio? La decisión que tome el sindicato, ¿dónde la va a tomar? ¿En su comisión ejecutiva o va a llamar a un congreso para eso? Bueno, en general, el criterio que se sustentaba tenía mucha más condición democrática, porque la huelga no estaba atado a la inscripción gremial o la personería. Hubo ya algunos que entendieron que es un progreso, porque es un progreso porque lo amplía el derecho de huelga a lo que establecía alguna jurisprudencia restrictiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que solamente le concedía el derecho de huelga a los sindicatos con personería gremial. Uh-huh. Al extenderse a las simplemente inscriptas, algunos entienden que se trata de un progreso. No es un progreso, es decir, eso es un remedio posterior. Va a tener que, la CTA tendría que tomar una actitud amplia, de la misma manera que el Estatuto de ATE, y tratar de cobijar bajo su inscripción gremial a todos los sindicatos que se vayan suscitando, porque es una manera de colaborar con los trabajadores, sean o no afiliados a la CTA. Claro. Pero eso... lo estamos estudiando para encontrarle un mecanismo de forma, pero en principio, para estudiar este fallo, hay que calificarlo dentro de un contexto. Es decir, el contexto histórico es un contexto restrictivo de derechos, porque justamente hay una voluntad política de restringir derechos de los trabajadores a partir... Ya existían mecanismos anteriores, pero ahora se han acentuado y, por lo tanto, creo que hay que leerlo junto al protocolo, la aplicación del protocolo para el derecho de protesta. Claro. Hay que analizarlo junto con la ley antiterrorista. Junto con los despidos, junto con los tarifazos, no, claro. Son actos preparatorios. Claro. De restricciones de derechos. Horacio, Manuel Rodríguez lo saluda. ¿Qué tal, Manuel? Bien, esto es la Corte Suprema, que es como la última instancia de justicia que uno tiene en el sistema republicano, o sea que esto no hay posibilidad de apelación o de revisión, esto ya está, ya es jurisprudencia. Únicamente sería una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero justamente el protocolo San Salvador no admite denuncias para llegar a la Corte sobre derecho de huelga. Mirá qué casualidad. ¿Cómo es esto? Bueno, estamos buscando la manera de efectuar la denuncia a través de otros derechos que están enunciados, que sí son materia de tratamiento por la Comisión. Pero igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en un proceso de crisis, prácticamente no trata casos. Es decir, y la OIT no es un órgano de apelación. La OIT es un órgano de denuncia, pero no es un órgano de apelación. Así que va a haber que asimilar este fuerte golpe, estudiarlo bien, y como siempre ha hecho el movimiento obrero, deliberar y buscar la manera de eludir todos los límites que le ha impuesto históricamente a sus derechos el propio sistema, ¿no? O sea que creo que hay mecanismos, el movimiento obrero en la Argentina ha crecido en estos años y también ha crecido mucho la conciencia de autotutela y autoorganización, o sea que creo que los trabajadores van a encontrar la manera de seguir haciendo reclamos, porque además hay una fuerte conciencia de que si no hay reclamo, si no hay protesta, si no hay huelga, no hay derechos. No, eso creo que ha avanzado mucho. antes había como una creencia que el Estado era el único que podía tutelar derechos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que durante estos años, a partir de la propia práctica, los trabajadores se dieron cuenta, o grandes sectores de trabajadores, que el único mecanismo que tienen para defender sus conquistas es su propia fuerza. De... Creo que ahí nosotros como CTA dimos una mano para la toma de conciencia. De hecho, cuando nos pronunciamos históricamente por la libertad y la democracia sindical. Horacio, de hecho, Federico Chechele te saluda, buenos días. De hecho, la huelga es un derecho mucho más anterior a la organización sindical, claramente. Claro. Es más, origina la organización sindical la huelga. Sí, la terminología que utilizó Víctor, derecho natural, fue utilizada en la Constitución del 49 por Sampaio, cuando se debatió si la huelga se incorporaba o no se incorporaba como derecho. Uh-huh. Y bueno, Sampaio fue el que dijo que la huelga es un hecho y los derechos provienen del derecho natural, que no requería ser legislado por el derecho positivo. Uh-huh. Es decir, de la misma manera colocaba la huelga como el derecho a la vida. Nadie se le ocurre legislar sobre el derecho a la vida. Se entiende que es un derecho natural. Se entiende que el derecho a vivir no tiene por qué ponerse en el papel y positivizarse, ¿no? Uh-huh. Yo me gusta más la cadena de derechos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Yo creo que el derecho de huelga viene de antes del nacimiento del proletariado, cuando desde la Revolución Francesa una de las motivaciones fue el derecho que surgió de la primera Declaración de Derechos Humanos, el derecho a resistir a la opresión. Me parece que la huelga es prima hermana de ese derecho, ¿no? Es decir, es ese derecho que tienen los trabajadores de resistir a ser oprimidos. Uh-huh. El derecho a resistencia a la opresión nace como el derecho de los pueblos que no se ven representados por sus representantes institucionales y caen en una dictadura y tienen derecho a resistir esa dictadura. Bueno, en este caso la huelga reproduce ese derecho, pero lo reproduce desde los oprimidos, es decir, el oprimido tiene un derecho natural que es resistir a la opresión. Y la huelga resiste la opresión del capital, los abusos, y si no existiera como elemento, ninguno de los otros derechos podría haberse desarrollado. Es decir, entonces creo que la gravedad del fallo y con este juego de la titularidad, lo que está haciendo es justamente limitar ese derecho a resistir y hacer como una especie de brevet, es decir, aquellos que tienen numerito pueden ejercer el derecho, los que no tienen numerito no lo pueden ejercer. Está seleccionando, abreviando, achicando el interlocutor. Uh-huh. Entonces creo que es grave. Pero Horacio, discúlpame que te interrumpa, pero para sacarme la duda, digamos, en este esquema que estás contando sobre este fallo, aquellas organizaciones, como bien relatabas al principio, simplemente inscriptas, por ejemplo, me ubico en CIPREVA, que es este sindicato que se está armando, Sindicato de Trabajadores de Prensa en la provincia de Buenos Aires, digamos, un gremio como ese que recién se está armando, que justamente tiene una simple inscripción, digamos, ¿no los iguala a los demás gremios? Sí, exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Y eso es bueno, entonces, CIPREVA podría hacer una huelga en aquel lugar donde la inscripción le dio. Y creo que la inscripción es capital y parte de Gran Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, yo te voy a poner otro ejemplo. La línea 60. Sí. Que reincorporó 15 compañeros y la huelga la hizo y la organizó la Comisión Gremial Interna. ¿Vos te crees que hubiese reincorporado la UTA a los 15 compañeros? Sí, no, claro que no. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Uh-huh. El ejemplo que vos pusiste de CIPREVA es bueno, porque CIPREVA ya tiene simple inscripción. Uh-huh. Y en este caso el fallo lo favorece y puede ser titular del derecho de huelga. Claro. Bueno, Horacio, te agradecemos esta comunicación porque también se habló mucho esta semana, digo, para entender realmente lo que implica y sobre qué está avanzando este fallo. Bueno, y volveremos a comunicarnos también en cualquier momento porque evidentemente se está avanzando mucho sobre estas cosas y es importante poder entenderlas para saber a dónde estamos parados. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Karina. Gracias, muchachos. Un beso, hasta luego. Adiós. Era Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, con el conversábamos sobre el fallo de la Corte sobre el derecho de huelga.